Tamara Lisandro. ¿En qué año estás? Segundo o cuarta. ¿Qué técnicas utilizas para no repetir? A veces trato de estudiar así, cuando si me llevo materias trato de darlas a todas. Y a veces estudio y a veces no, porque se me dificulta más que yo estoy sola en mi casa con mis papás y como ellos no terminaron la escuela y muchos no me pueden ayudar y se me dificulta mucho. Ellos me dicen que estudie, que trate de estudiar, que no siga el camino de ellos, pero sí, siempre hacen lo mejor para que pueda tratar de estudiar. Tratan de mandarme a la particular y todo eso. ¿Y qué significa para vos estudiar? Y significa mucho, porque el día de mañana puedo seguir una carrera y puedo tener un buen trabajo, un buen sueldo, como no como los de mis papás, digamos, porque si no tengo que salir a trabajar en casas y todo eso, que no es feo, digamos, no es malo, pero es muy feo, digamos, en el sentido del sueldo y todo eso. ¿Vas a seguir estudiando después, entonces? Sí, sí, quiero seguir una carrera. ¿Ya sabes más o menos qué quieres seguir? Sí, quiero diseñadora publicitaria.